Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo para que ustedes puedan checar esto, si es que están escuchando un programa en vivo o una repetición nada más. Les voy a decir que hoy es martes 16 de agosto, martes 16 de agosto del año 2016, y en este momento son las 9 de la noche con 26 minutos. 9:26, tiempo de la capital del país. Ya entramos en vivo. Ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. Si nos están escuchando ahora mismo, dentro de estos horarios que les comenté anteriormente. ¿Cómo pueden participar activamente en este programa? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org. www.radiodd.org. Nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes entran y van a bajar un poquito en sus pantallas y van a ver un chat de color blanco. En ese chat ustedes pueden exponer su caso. Ya nos dirán a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, de qué tipo de crédito se trata, si algún cobrador se está portando de forma abusiva, grosera, amenazante, si les llegó algún documento que les cause inquietud porque aparenta ser del Poder Judicial. Bueno, pues todo eso lo pueden exponer en el chat. Ahí nos pueden platicar cuál es su situación y con todo el gusto del mundo les podremos brindar asesoría al respecto. También lo pueden hacer mediante Facebook, que ya cada día, como les decía yo en programas anteriores, Facebook se está convirtiendo en una herramienta de comunicación entre ustedes y nosotros más y más fuerte. ¿Y cómo nos llegan solicitudes mediante Facebook de información? Algo increíble. Vean nada más. Ya hay bastante gente conectada en este momento que nos empieza a mandar saludos. Muy buenas noches a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Es un placer. Ahí está Armando García, Frausto, Chucky Torres, Griselda SC, Viajes Cancún, Luis Miguel. Muy buenas noches. Andrea Mares, Maga García, Rosario Ramírez, Lu Martínez. Y eso que nada más tengo abierto de un lado. Ahorita abrimos el otro también. Porque tenemos las dos cuentas. Tenemos la cuenta de fans, la de likes y la de amigos. Que en la de amigos ya no podemos recibir más solicitudes de amistad. Hay un límite de 5,000 y ya lo cumplimos. Ya estamos en los 5,000 amigos. Pero en nuestra fanpage de Facebook, ahí pueden seguirnos sin ningún problema. Tenemos ya casi 70,000 seguidores. Y ahí nos pueden seguir e informarse, enterarse de todo lo que vayamos comunicando en nuestra fanpage, que es Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, ahí nos pueden encontrar sin mayor complicación y por ese medio exponer su caso, como ya lo comienzan a hacer algunas personas mediante Facebook. Ahorita le vamos a dar asesoría, por ejemplo, a América Páramo, que ya está por ahí. Que precisamente ayer o antier tenía una duda y nos la está ampliando un poquito. Perfecto. Miguel Cárdenas por ahí también ya nos está platicando su caso. Estela Gámez. Ah, muy bien, perfecto. Ahorita lo vamos a leer, como de que no. Muy buenas noches a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Para nosotros es un placer y un gustazo. Y también en el chat de la estación, muchas personas ya conectadas. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos. Y sobre todo por comentarnos su caso, porque es lo que nutre este programa, ¿no? Es lo que hace que este programa sea lo que es. Bueno, nos han llegado muchos correos electrónicos. Les he estado comentando en programas anteriores que es importante que ustedes nos manden correos con los temas que deseen que toquemos. Tratamos de tocar temas generales para que ustedes estén informados. Un tema que nos han expuesto bastante es en relación a las demandas y los embargos. ¿Qué pasa? ¿Cómo procede una demanda? ¿Cómo saber distinguir un documento falso de uno real cuando se trata de procesos judiciales? Porque sabemos bien que muchas veces los cobradores pues mandan papeles que parecieran ser documentos de carácter judicial y pues en realidad no son nada más que un simple papel. elaborado por un cobrador, carente, por supuesto, de cualquier valor de carácter legal. Bueno, es bastante sencillo. Se los voy a platicar de manera simplificada, porque es un tema bastante amplio, pero si tocamos los puntos importantes, se puede compactar. Primeramente, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que pues, es la ley fundamental, la que regula absolutamente todo, que no existe ninguna otra ley, como bien sabemos, por encima de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Bueno, en el artículo 16 de la Constitución dice que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo por el mandato por escrito de la autoridad competente. Vamos a ver, ¿quién es la autoridad competente en este tipo de situaciones? Cuando uno tiene una deuda, ¿qué autoridad se encarga de impartir justicia? Bueno, pues un juez. Es así de sencillo. Un juez, y es un asunto pura y netamente civil. ¿Por qué es civil? Civil quiere decir que no es un delito, que se trata de una controversia entre dos particulares o más, entre uno, dos, o más bien entre dos o más particulares. Entonces, una controversia no quiere decir que se esté cometiendo ningún tipo de ilícito, sino que se trata más bien de un desacuerdo, de un incumplimiento, de una falta, de una falla. Básicamente es eso, y por lo tanto no se penaliza con cárcel. Por eso les decía yo en programas anteriores también que el que ustedes deban dinero, bajo ninguna circunstancia, amerita que los lleven a la cárcel. No los van a encarcelar, no se preocupen. Y estoy hablando cuando se le debe a una institución particular, como es un banco, como es una caja popular, como es una financiera. Si se tratara de una institución gubernamental, por ejemplo, si ustedes le deben a la Secretaría de Hacienda, ahí sí podría haber cárcel. Pero sus deudas, por regla general, son con bancos y otras instancias de carácter particular. Son instituciones privadas. Le pertenecen a inversionistas, a accionistas, a particulares. Bueno, entonces no hay cárcel en ese sentido, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución y de acuerdo al artículo 16, ustedes no pueden ser molestados más que por el mandato por escrito de la autoridad competente, en este caso un juez civil. Se tendría que generar una demanda de carácter mercantil para que entonces ustedes pudiesen ser requeridos por la autoridad, que repito, es un juez. Lo que hacen los cobradores es que elaboran documentos que aparentan ser, pues, documentos de carácter judicial, que dicen embargo precautorio, que dicen retención de bienes, que dicen uso de la fuerza pública, etcétera. Pero esos papeles, como tales, no valen absolutamente nada. Valen lo mismo que el papel en el que están escritos. O sea, prácticamente nada. En ese sentido, ustedes no se preocupen. Para que un documento tenga ese valor judicial, precisamente tiene que provenir de un juzgado. El juzgado lo tiene que elaborar, enviar, entregar. Esto se hace mediante un protocolo de notificación. Se envía a un actuario o a un ejecutor, que son las personalidades que representan al juzgado en cuestión, a su domicilio, ya sea su domicilio particular, también podría ser en su lugar de trabajo, no se preocupen, no es nada grave. Y entonces el actuario se presentaría en su domicilio, llamaría a su puerta y en ese momento los emplazaría. Esto quiere decir que en ese momento ya se da por iniciado el juicio. Para que un juicio de carácter mercantil inicie, forzosamente, se tiene que notificar al demandado para que éste pueda ejercer su derecho a defenderse. Bueno, pues el actuario se presenta en su domicilio, los emplaza, les notifica que existe este proceso judicial en su contra, les va a entregar pues un fajo de hojas bastante grueso, estamos hablando de quizás entre 20 y 50 hojas, quizás más, tamaño oficio, con los sellos del juzgado, con las firmas del juzgado, con el folio del juzgado. No se trata de hojitas tamaño carta sueltas que dejan pegadas en las casas o que meten debajo de las puertas, no. Esto se tiene que notificar de manera totalmente personal. Nada de que les dejan ahí los papeles, no. Se hace de manera personal, al interesado, al demandado, se le emplaza, se le notifica, se le entrega su copia de la demanda, su cédula de notificación y listo. En ese momento, si el juez así lo determinó, se podría dar un embargo de bienes. Si vienen con la orden de embargo, ahí mismo, en ese instante, les podrían embargar bienes suficientes para garantizar el pago de la deuda. Pero, repito, si ustedes lo están escuchando, se trata de todo un protocolo, todo un proceso que requiere mucha formalidad, que tienen que cumplir ciertos requisitos para que tenga ese valor de justicia, de legalidad. Bueno, Entonces, solamente así, nada de que les mandan, repito, esos papelitos por debajo de la puerta, esas órdenes de embargo con letras rojas, con carácter de urgente, esos documentos no valen absolutamente nada. Solamente un juez puede requerirlos y por medio de un actuario o un ejecutor, dependiendo del estado de la República donde ustedes se encuentren, el cual se identificaría plenamente como tal, por supuesto. Ustedes podrían ser emplazados y notificados para que dé inicio su juicio, incluso podría haber un embargo. Ahora, la gente que está afiliada a la organización no tiene nada de qué preocuparse, porque aquí en Facebook ya comenzaron con algunas preguntas. Si ustedes están afiliados, no tienen nada de qué preocuparse. ¿Qué es lo que pasa cuando un afiliado tiene este problema? Bueno, nosotros les entregamos a todos nuestros afiliados un número telefónico de emergencia. Ese número telefónico de emergencia trabaja 24 horas al día, 365 días del año. Entonces llega el actuario y pregunta por el señor Juan Pérez. Y el señor Juan Pérez sale y le dice, sí, soy yo. Bueno, pues entonces vengo a emplazarlo y a notificarle que tiene usted una demanda por parte del banco fulano de tal, por la deuda de su tarjeta de crédito X o Y. Y bueno, pues ya, aquí está el emplazamiento y venimos con una orden de embargo. Bueno, lo que debe hacer el afiliado en ese instante, en ese momento, es llamar por teléfono a nuestro número de emergencia. Le vamos a contestar nosotros y le vamos a dar indicaciones que tiene que seguir de manera puntual, pero son muy sencillas, no es nada complicado, para que se dé por notificado sin ningún tipo de inconveniente, y le vamos a solicitar que nos comunique con el actuario. Y de ser necesario, porque también van los abogados del banco, por ejemplo, vamos a hablar con el actuario, vamos a parar el embargo, no se van a llevar de su casa absolutamente nada. Quizás lo único que pasa es que señalen algunos bienes que van a quedar como embargados, pero bajo su custodia. Y entonces el actuario procederá a retirarse. Y nosotros tendremos un número determinado de días para contestar esa demanda, dependiendo de dónde se haya emplazado y dónde se haya radicado la demanda. Muchas veces, el 99% de las veces, las demandas se desahogan aquí en la Ciudad de México. El 99% de las veces, todos los juicios de todo el país, referentes sobre todo a bancos, se llevan aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque lo que busca el banco es complicarle la situación a la gente que se encuentra en el interior de la República Mexicana. Si ustedes leen sus contratos, hay una cláusula donde ustedes están renunciando a su derecho de que el juicio se lleve en su localidad y que se desahogue donde el banco prefiera, en este caso, pues la Ciudad de México. Es muy importante porque todas esas cláusulas vienen en sus contratos y ustedes las aceptan al momento de firmar o de aceptar el dinero. Bueno, entonces la gente de Monterrey, por ejemplo, o de Durango, o de Chihuahua, o de Yucatán, o de cualquier estado, pues el venir hasta acá para ver cómo va su asunto, etcétera, es complicadísimo. Entonces ustedes no se preocupen por eso. Nosotros nos encargamos de llevar su juicio, de informarles de manera muy puntual cómo va el asunto. Y algo que sí les vamos a decir, no lo vamos a ganar, salvo que exista una irregularidad muy evidente, que por ejemplo, a ustedes jamás les hayan dado el dinero, haya habido alguna clonación de su tarjeta de crédito, por ejemplo, o un préstamo que solicitó otra persona y que les están cobrando a ustedes. Bueno, esos juicios lo que vamos a hacer nosotros es buscar ganarlos, demostrar que ustedes jamás obtuvieron ese beneficio y que por lo tanto la deuda no es de ustedes y que no van a pagar un centavo. Ahí sí, nuestro objetivo es ganar. Pero cuando se trata de juicios donde evidentemente ustedes obtuvieron el dinero y lo ocuparon, se lo gastaron, pero no lo pudieron pagar después, bueno, ahí no vamos a buscar ganarlo porque sería imposible ganarlo. No se puede ganar un juicio de ese tipo porque la razón la tiene el banco. Él les prestó el dinero, pues hay que pagarlo. Lo que vamos a buscar es que ustedes paguen una cantidad justa, de acuerdo a lo que ya les hayan cobrado, que haya un muy buen descuento sobre esa cantidad y que ustedes la puedan pagar de acuerdo a sus posibilidades. Si ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Yo puedo pagar de los 100 mil pesos que me prestó el banco, les puedo pagar 15 mil en pagos mensuales de 500, bueno, eso es lo que vamos a buscar. Que ustedes paguen 500 pesos mensuales para que liquiden esos 15 mil pesos, porque no les alcanza para nada más. Ahí la ventaja es que se habla con abogados. No es lo mismo hablar con un cobrador que muchas veces no tiene la educación suficiente y es necio y es arrogante y es déspota, a tratar con un profesional que lo que busca es un arreglo para su cliente. Entonces ya tratar con un abogado es mucho más sencillo para nosotros. Se habla con ellos, se dialoga, se llega a pactar algo. Y eso sí, se firma un convenio de carácter judicial. Ese convenio de carácter judicial se tiene que cumplir forzosamente. Porque si no, ya perdimos el juicio. Porque ahí estamos nosotros pactando algo y nos estamos comprometiendo a que se va a cumplir. Entonces, muy importante, por eso siempre hablamos con nuestros afiliados, les decimos, bueno, ¿vas a poder cumplir con esos 500 pesos mensuales? Sí, perfecto. No, ¿sabes qué? Mejor que queden 400, porque a lo mejor 500 se me hace muy pesado. Bueno, pues vamos por 400. Lo que yo quiero que entiendan es que nosotros, como sus representantes legales, lo que vamos a buscar es que ustedes paguen de la forma en la que puedan pagar, ¿no? Porque no hay de otra. Y eso lo entiende perfectamente bien el abogado que representa al banco. Sabe bien que el 99% de las veces también, pues la gente no es que no quiera pagar, es que no puede. Entonces se llega a un diálogo, se pacta algo que se pueda cumplir, se firma, por supuesto, para que haya un compromiso muy, muy concreto, muy real. Y entonces, bueno, pues ya, se acabó el asunto. No les embargaron nada, se negoció la deuda y la van a pagar de acuerdo a sus capacidades, sin que haya acumulación de intereses, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Y así es como funciona un embargo, y así es como funciona una demanda. Cuando ustedes cuentan con representación, cuando no la hay, es cuando está el problema. Porque no hay quien pare una ejecución de embargo en ese momento, y es cuando comienzan a sacar cosas, y se complica todo, y... Entonces, lo ideal es que ustedes estén bien informados, bien enterados, y si su deuda tiene un riesgo de demanda, pues llámenos, acérquense a nosotros y con todo el gusto del mundo les podemos ayudar con absolutamente todo. Bueno, pues ahí está la información que nos han estado pidiendo muchísimo. Vamos a las asesorías ahora sí. Les mando un saludo, muy buenas noches a todos ustedes. Dice mi amigo Helmi, productor de estos programas. Le mando un saludo y un abrazo. Helmi, ¿cómo estás? Víctor, muy buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Manolo dice que ya está afiliado. Ay, mamá. Ya ando tirando todo aquí. Que ya está afiliado. Tiene una duda. ¿El 30% que tiene a cobrar es sobre el total de la deuda al día de hoy o desde qué fecha? Mira, ahí lo que nosotros recomendamos es que, por ejemplo, si tú debes 100 mil pesos, ¿sí? Si tú cuando dejaste de pagar debías 100 mil pesos, pues que te juntes unos 35, 38 mil pesos más o menos. ¿Por qué? Porque el banco nos va a decir que no era eso lo que tú debías. Siempre nos lo dice. Siempre nos dice que hubo un ajuste y al final el señor no nos debía 100 mil, sino que nos debía 115, 120 mil pesos cuando nos dejó de pagar. Y sobre esa cantidad se va a negociar. Hay cierto ajuste que hay que hacer ahí. Pero, mi estimado Manolo, la enorme ventaja que tienes con nosotros es que rara vez, muy rara vez, conseguimos nada más un 70% de descuento. Por regla general estamos consiguiendo el 80, 85, 90%. El 70 es para que ustedes ya tengan una cantidad segura con la cual se pueda negociar. Que el banco se ponga necio y que nos diga que no, que únicamente les da un 70% de descuento, porque ha llegado a suceder. Y ya ustedes tienen el dinero listo y se paga y listo, se acabó. Pero la inmensa mayoría de las veces, la inmensa, inmensa mayoría de las veces, logramos que el descuento supere ese 70%. Que esté en el orden del 80, 85, les decía yo. Entonces, pues lo que va a pasar, mi estimado Manolo, es que si tú debes 100 mil y te conseguimos el 80, pues vas a pagar como 22. Y entonces de los 35 que tenías ahorrado, te va a sobrar una lana y la podrás usar para, pues, negociar otra deuda o para completar, para ir a negociar otra más adelante o para lo que tú quieras. Nuestro objetivo primordial es que ustedes paguen lo menos posible. Que al momento de negociar se consiga el descuento más alto, que es algo que no van a encontrar en ningún otro lado. Es lo que nos hace diferentes por completo a cualquier reparadora de deuda, porque nosotros no somos una reparadora, donde pues ellos, como se llevan una comisión sobre el monto que ustedes pagan, pues no les conviene que el descuento sea muy alto, porque entonces eso baja su comisión. Por ejemplo, una reparadora, si ustedes pagan con el 50% de descuento, pues la reparadora se va a llevar 5 mil. Pero si pagan con el 70% de descuento, la reparadora se va a llevar 2,000 de comisión o 2,500. Y no le conviene. A la reparadora les conviene que el descuento no sea tan interesante. Y otra cosa muy importante, ¿no? Con las reparadoras nunca saben de cuánto fue el descuento, porque ustedes no saben cómo estuvo la negociación. Y aquí no. Aquí nosotros les vamos a decir, mira, esto es lo que ofrece el banco. Tú vas a ir con tu dinero directamente al banco y lo vas a pagar. Nada de que nos lo das a nosotros y nosotros lo depositamos, porque luego sucede que en una de esas el descuento que ofreció el banco fue mucho más alto, ¿no? Y la reparadora no les dice. Les dice, no, pues ¿qué crees que nada más nos da el 50? Y el descuento era del 80, ¿no? Dicen, ching, pues ahí están mis 50 mil pesos. Y la reparadora se clava la diferencia. Mucho cuidado con eso, Entonces, no, aquí ustedes ahorran donde ustedes quieren. Por eso la pregunta que nos hace nuestro amigo Manolo, él ahorra donde él quiere, como puede. Nada de que nos deposita una cantidad mensual para su ahorro. Eso no lo hacemos aquí. Porque nos han preguntado también mucho. cuando él tenga su dinero, nos llama, ¿sabes que ya está? Bueno, pues negociamos la deuda, ¿sabes que ya está listo? Ahí te va tu carta convenio. Y vas directo a ventanilla, a tu banco, a tu cuenta y ahí depositas. Se acabó el problema. Así de fácil. Dice Verónica Candor García que cómo se puede afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es muy sencillo, mi estimada Verónica. Envía un correo electrónico a contacto arroba triple D de dedo, o sea, D, luego una M de Miguel, una X, punto org. Contacto arroba DDDMX.org. Y ahí con todo el gusto del mundo te va a responder algún asesor para ayudarte con tu afiliación. O también puedes llamar al teléfono 0155, que es la LADA, aquí a la Ciudad de México, 0155-5594-5514 o al 2160-1745. 2160-1745, que es nuestra área de atención. Y ahí con todo el gusto del mundo te damos indicaciones para que te puedas afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, mi estimada Verónica Candor García, a través de Twitter, nos pregunta. Bueno, dice... ¿Quién? Javier López. En el caso de un crédito departamental de Liverpool, o sea, un crédito no bancario, ¿hay posibilidad de descuento o quitas? El adeudo asciende aproximadamente a 19 mil pesos y apenas va al tercer mes de atraso. Muchas gracias. Sí, siempre, como les he dicho también en programas anteriores, siempre es posible negociar. Cualquier deuda, absolutamente todas las deudas, son susceptibles de ser negociadas. El chiste es negociarlas bien para conseguir el máximo descuento posible. Entonces, mi estimado Javier, respondiendo a tu pregunta de forma concreta, sí, sí se puede obtener un descuento, aunque le debas a una tienda departamental. Dice, ¿quién dice? A ver, Víctor, que si también le podemos ayudar si se hace socio con una deuda que fue reestructurada. Claro que sí, pero aquí el problema es que ya tendríamos que negociar sobre el total de la deuda reestructurada. Ya no podríamos negociar sobre el monto adeudado anteriormente, lo que debías antes de la reestructura. Pero sí, sí podemos ayudarte sin ningún problema, mi estimado Víctor. Verónica, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Manolo dice que tiene otra duda. Si el banco cambia de despacho de cobranza, ¿el despacho anterior le pasa los teléfonos que tenía suyos? Sí, en efecto. Cada vez que ustedes pasan a un despacho de cobranza, el despacho de cobranza recibe su expediente completito. Entonces, en ese expediente se van actualizando datos. Por ejemplo, si ustedes estaban con un despacho de cobranza y vivían con sus papás, pero en el inter se cambiaron de casa, se fueron a vivir solos, y le dan el nuevo número telefónico y dirección a ese despacho de cobranza, ese despacho lo va a registrar en su expediente. Y cuando su cuenta pase a otro despacho, la información que le dieron al primer despacho, al despacho A, va a pasar actualizada al despacho B. Obviamente, pues los cobradores son muy mañosos. Y ahí el cobrador va a revisar su expediente, va a decir, ah, mira, aquí están los teléfonos de casa de sus papás, pues les voy a llamar a ellos para molestarlos y que presionen a este cuate y que paguen. Por eso es que llaman a sus referencias y a sus familiares, aunque pues, ustedes ya no vivan ahí. Porque es una manera de presionarlos. Pero aquí les vamos a ayudar a evitar todo eso. Bueno, dice... muchas gracias por los saludos. Dice quién. Raúl Rojo, que quiere dar su testimonio sobre los servicios de esta organización. Ya que la semana pasada le llegó su carta finiquito con el saldo de su deuda en ceros. La verdad sí funciona mucho lo que hacen, lo que hacemos. Gracias a todos. Hombre, mi estimado Raúl, aplausos. Que acabó con su deuda. Felicitaciones y vamos por las que siguen, ¿no? Si tienes más, aquí te ayudamos con todas, mi estimado Raúl Rojo. Para eso estamos. Dice Manolo que tiene como mes y medio que no les contesta a los cobradores. ¿Hay algún inconveniente o le afectan algo? No, mira, si ya les diste nuestro número telefónico que te proporcionamos para eso, porque nosotros cuando ustedes se afilian a la organización, pues les brindamos una serie de números telefónicos que tienen funciones específicas. Por ejemplo, un número telefónico para emergencias. Para que si ustedes tienen un problema de que lleguen a quererlos embargar, pues nos puedan llamar de inmediato. Otro número telefónico o varios otros números telefónicos para que se comuniquen con nosotros si requieren una asesoría que no sea tan urgente. Si ustedes quieren negociar, si les llegó alguna carta y quieren saber qué onda, bueno, tenemos esos números para ustedes. Y también tenemos números telefónicos específicos para que ustedes se los den a los despachos de cobranza. Y entonces los cobradores nos llamen a nosotros y no a ustedes. Y en caso de que tengan algún problema con algún familiar que le están llamando, les damos indicaciones e incluso tenemos a la venta bloqueadores de llamada. Esos aparatitos son una maravilla porque bloquean hasta 1500 números telefónicos diferentes. Entonces conecta el aparatito a la línea telefónica, llama al cobrador, ah, es un cobrador, pum, lo bloqueo. Y jamás en la vida vuelve a entrar el número. Y tiene 1500, imagínense ustedes. Bueno, nos vamos a un corte ya tan rápido. Bueno, pues ni modo. Nos vamos a un corte, es cosa rapidísima, 5 segundos nada más. 5 segunditos en lo que reiniciamos nuestros servidores, regresamos con ustedes. Si no tienen audio automáticamente, actualicen su navegador o denle play al reproductor y con eso nos van a escuchar de nuevo. 5 segundos. Radio Defensa del Deudor, 9 de la noche 51 minutos, regresamos con todos ustedes. Manolo también nos dice, si cambia de trabajo y le pagaron con uno de los bancos al que les debe, tiene entendido que le pueden descontar de la cuenta. En ese caso, nosotros podemos ayudarle para que esto no suceda. Claro que sí, mi estimado Manolo. Nosotros podemos elaborar un escrito por medio de la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, para solicitar que tu sueldo se te deposite en otro lado por un periodo de X número de meses, en lo que se resuelve tu situación, esta controversia, este problema que tienes con la institución financiera donde te están pagando, para evitar que te dejen sin quincena. Entonces, sí, sí se puede, sí te podemos ayudar sin mayor complicación, mi estimado Manuel. Lo ideal es que eso no suceda, pero si llega a suceder, sí podemos echarte la mano también con eso. ¿Dice quién? Dice Luis que el banco vendió su deuda. El despacho que la compró ahora le pide el pago. ¿Qué hace? Gracias. Pues, si no tienes dinero, pues no pagar, ¿no? Aquí, lo primero es averiguar, ¿no? Porque los cobradores luego son muy mentirosos. Al cobrador le encanta inventarse cuentos y cuentos. Entonces muchas veces el cobrador dice, ahora ya le compramos su deuda al banco y nos tiene que pagar a nosotros. Y no es cierto, la deuda sigue con el banco. Pero eso lo dice el cobrador para que ustedes se asusten. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar. ¿Realmente ya vendieron mi cuenta? Bueno, eso es muy sencillo. Ingresan a la página del Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx, y ahí ustedes siguen las indicaciones para que puedan obtener su reporte de crédito especial. Y en ese reporte de crédito especial aparecerá si su deuda ya fue vendida. Entonces, el saldo con su acreedor anterior, con el banco con el que tiene la deuda, el saldo va a ser de ceros. Ya no le deben a ese acreedor. Pero el acreedor los va a reportar como que tuvo que vender la cuenta porque nunca le pagaron. Esa clave es C de casa, B de vaca, que quiere decir cuenta vencida, vendida. Y luego hasta abajo en la sección del detalle se van a dar cuenta que va a aparecer el mismo número de cuenta, pero con otro acreedor. Ese otro acreedor es el que compró la cuenta. A veces no aparece nada, nada más aparece la clave de que su cuenta fue vendida. En ese caso tienen que llamar por teléfono al banco y preguntarle a quién le vendieron la cuenta. El banco está obligado por ley a decirles exactamente a quién se la vendieron y proporcionar los datos de contacto para que entonces nosotros ahora podamos negociar su cuenta con ellos. No cambia absolutamente nada. No se preocupen en ese sentido. De inmediato, todos nuestros servicios se configuran de tal modo de que ahora los vamos a representar con el nuevo acreedor y les vamos a ayudar a negociar la deuda con el nuevo acreedor. El problema es que si les va a afectar, aunque se le pague completita la deuda al nuevo acreedor, el acreedor anterior los va a seguir reportando como que tuvo que vender la cuenta. Y esa calificación les afecta mucho en su historial. Desaparece después de un tiempo, pero mientras les va a perjudicar. Dice Macario, que así se llamaba mi bisabuelo, Macario. Dice que una molestia, hace 3 meses pagó su última deuda con nuestra ayuda y quedamos de mandarle las cartas finiquito de la última y 2 de las anteriores que también había liquidado. ¿Qué debe hacer? De antemano, gracias. No te preocupes, Macario. Regálanos una llamadita telefónica. Y con todo el gusto del mundo vemos qué pasó, porque no te han llegado tus cartas finiquito. Pero les recuerdo, toda deuda que sea negociada por nosotros está respaldada por nosotros. Lo que ustedes pagaron, lo que le pagaron al banco, fue para liquidar. Si nosotros les autorizamos el pago de la deuda para que la liquidasen, ya no deben. Ya nosotros nos hacemos responsables de absolutamente todo. Entonces, mi estimado Macario, regálanos una llamada telefónica mañana a nuestras oficinas. Pide por tu asesor Y ya él te dirá qué onda cuando te lleguen tus cartas finiquito. No te preocupes. También, si quieres, solicita tu estado de cuenta a los bancos. Y vas a ver que ya está en ceros, que ya no les debes absolutamente nada. Bien, dice Manolo, ¿qué pasa con las casas de empeño? Y no se pudiera pagar ese empeño, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, es que las casas de empeño manejan un sistema de préstamos prendarios. ¿Esto qué quiere decir? Que se deja un bien en garantía. Por eso son de empeño. Van ustedes con un televisor, con una computadora, con un automóvil, con alguna joya. Y entonces lo que va a hacer la casa de empeño es retener, guardar ese bien para que ustedes puedan cumplir con la obligación de pagar el dinero que les van a prestar. Por eso la tasa de interés de las casas de empeño es tan baja, porque no hay mucho riesgo. Si ustedes pagan el interés, bueno, pues la casa de empeño gana, y si ustedes liquidan la deuda, pues ya ganó con ese interés que les cobró. Y si no pagan la deuda, pues es fantástico para la casa de empeño, porque lo que hace la casa de empeño es ya quedarse definitivamente con su bien que dejaron en garantía y lo pone a la venta. Obviamente les presta mucho menos que el valor real en el mercado de dicho bien. Por lo regular es una tercera parte de lo que vale. Si el bien vale 10 mil pesos, les va a prestar unos 3,333 pesos por ese bien. Entonces, ¿qué pasa? Si no se paga, se pierde el bien, se lo queda la casa de empeño, ya ustedes ya no deben nada, automáticamente queda liquidada la deuda con el bien, pero pues pierden sus cosas, ¿no? Entonces, lo ideal es que eso no pase. José Martín tiene una deuda con Secorce y quiere liquidarla, pero el detalle es que dicha deuda ya no aparece en el buró de crédito, y si la liquida Secorce puede reportarla como deuda liquidada con quita, lo que le afectaría 6 años. ¿Hay forma de negociar para que no aparezca en su historial o de plano ya no liquidarla? Esa deuda tiene más de 8 años. No, pues lo ideal es liquidarla, mi estimado José Martín, porque ¿qué pasa? Que lo que van a hacer es que si no les pagas, hay de dos vías, porque esas empresas compran la cartera vencida para hacer negocio, no la compran para perder dinero. Ellos pusieron dinero para comprar tu cuenta y van a tratar de recuperarla como dé lugar. Todavía hay de dos. Una, que te demanden para recuperar el monto adeudado. Si la deuda no es muy alta, si no les conviene demandarte, pues la van a vender. Y al rato vas a tener otro problema en tu historial crediticio porque se reportará el nuevo acreedor que adquirió la cuenta, y son otros 6 años, así puedes estar. Tenemos gente que tiene más de 20 años con ese problema. Entonces, negociar la deuda y liquidarla, como sea, con quita, sin quita, completo, que aparezca en el buró, no va a afectarte tanto, y después de un tiempo se eliminará ese registro. Entonces, liquidarla. Se puede tratar de negociar que no aparezca el registro, pero ya hubo venta de cuenta, eso te va a afectar. Entonces, pues ya mejor aventarse el paquete completo, que sea con quita, y que después de, yo calculo, depende cuánto debas, porque eso lo desconozco, 3-4 años se elimina el registro y sigues con tu vida como si nada. Raúl Sánchez dice, en el caso de pago con quita en tarjeta de crédito, ¿qué clave más favorable se debe solicitar al banco para que aparezca en el reporte del buró de crédito? En la MOP 01, M de Miguel, O de Oso, P de Pedro, 01, sería la calificación ideal. Ya casi ningún banco la quiere dar, pero sería lo ideal buscar esa calificación. Manolo, no, pues que Manolo pregunte todo lo que quiera, para eso es este programa, y ustedes también. A mí me encanta que me pregunten, porque el programa se me va rapidísimo y ustedes terminan bien informados. Entonces, yo le agradezco mucho a Manolo que pregunte todo lo que él quiera. A nosotros es un placer responderle. Y hagan lo mismo, no se queden con las ganas, que híjoles, como que a mí se me antoja preguntar esto, pero luego nos da pena. No, qué tal que no, ustedes pregunten lo que quieran, para eso estamos, hombre. Dice Manolo, uno de los bancos recientes cambió de despacho de cobranza y el anterior ya tenía los teléfonos que nosotros le dimos. Se imagina que este se lo pasó como acabamos de decir, entonces ya no les vuelve a contestar, ya no hay problema. No, exacto, le has dado al clavo. Tú ya le diste nuestro número telefónico al primer despacho. Listo, se acabó tu problema, ya no les contestes para nada. Automáticamente el nuevo despacho, así tu expediente tal cual quedó, se lo va a pasar al nuevo despacho de cobranza. Y en ese expediente ya viene nuestro número. Y va a decir, aquí sí responden. Los demás ya no hay respuesta, ya no hay respuesta, ya no hay respuesta. En este número sí lo ubicamos. Y ahí nos van a llamar a nosotros. Y ya nosotros nos encargamos de lidiar con ellos. Y a nosotros nos hacen lo que el aire a Juárez, no te preocupes. Tú tranquilo. ¿Ya se acabó el programa? Te cae. No, pues... ya estos programas se me van como agua, hombre. Les recuerdo que próximamente vamos a tener unos cambios en nuestra programación. Ya me informaron que va a ser los jueves en la noche. Los jueves en la noche vamos a tener un nuevo programa de 9 a 10. Ya tenemos programa de 9 a 10, pero vamos a cambiar la configuración. De 9 a 10 vamos a hablar con los abogados que tenemos aquí en la organización sobre créditos fiscales, sobre cuestiones hacendarias, sobre problemas que tengan ustedes con la Secretaría de Hacienda, con cuestiones administrativas, con problemas que tengan ustedes con la Comisión Federal de Electricidad, con el sistema de aguas, con el predial, con todo eso que también nos han solicitado mucho que les ayudemos. Ya tenemos un área especial desde el 1 de agosto para ayudarles con todo ese tipo de situaciones, de deudas, de problemas que tengan con la Secretaría de Hacienda, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Ya tenemos un equipo de abogados listo para ayudarles en ese sentido. Entonces acérquense a nosotros, no se pierdan los programas. No sé si empezamos este jueves que viene o hasta el otro, pero ya es el que viene o el próximo, de 9 a 10, con este nuevo formato de asesoría para ustedes en este tipo de cuestiones. Obviamente, si ustedes tienen problemas de tarjetas de crédito, de todo eso, pues pueden seguir participando. Pero ese día, si ustedes tienen problemas de este tipo, escuchen el programa, no se lo pierdan, pregunten y pregunten, así como le hizo Manolo, no hay bronca, no pasa nada. A nosotros nos gusta mucho que pregunten y nosotros responderemos a todas sus dudas. De verdad, muchas gracias, hombre. Para mí es un placer, un orgullo. Tiene que ser un placer, a mí me encanta mi trabajo. Yo siempre lo he dicho, llevo 8 años en esta organización y a mí me llena, me engrandece mi trabajo. Me siento fantástico todas las mañanas de ir a la oficina, de atenderlos a ustedes, de platicar con ustedes, de resolver sus dudas. Es algo que, de verdad, yo estoy maravillado. Es mi trabajo ideal, no lo cambiaría por nada. Y me queda una gran satisfacción de saber que ustedes se quedan tranquilos. De eso se trata, que hoy en la noche lleguen así a descansar en el sillón después de una jornada de trabajo, así pesada, fuerte, como debe de ser el trabajo. Y que digan, ah, ya puedo dormir tranquilo porque ya estoy informado, ya estoy enterado de qué pasa con mi situación. Nada de estar toda la noche con el ojo pelón porque estoy angustiado, porque no sé qué va a pasar, porque no sé qué voy a hacer. No, no, no. De eso se trata. Y por eso me gusta mucho el horario de la noche. Y estos programas de los jueves les van a encantar. Van a estar bien buenos. Se los aseguro. Bueno, dice Manolo que lo dejamos más tranquilos. Y a él y a su esposa, le mando un saludo a la esposa de Manolo, por supuesto. Cuídense ustedes también muchísimo. A mis amigos de Facebook, ya no nos dio tiempo de responderles por este programa, pero ya lo saben, en el transcurso de la madrugada y mañana les van a dar respuesta a nuestros asesores. Recuerden que tenemos asesores conectados todo el día, a todas horas, en nuestras redes sociales, en nuestro foro, 24 horas al día, 365 días del año. Tenemos gente respondiendo sus dudas, sus inquietudes, para que no se vayan a la cama con preocupaciones. Aquí estamos trabajando todo el tiempo por ustedes. Entonces, a mis amigos de Facebook, en un ratito más tienen respuesta para sus dudas. Ya no nos dio tiempo de leerlas. Manolo dice que buenísimos programas y proyectos. Muchas gracias. Víctor le manda saludos a Manolo. Era broma. Hombre, por ser muy claro en sus explicaciones, me agradece. A mí me gusta ser claro para que ustedes no se queden con dudas. Porque luego va uno con los abogados y se queda uno así, ¿qué dijo? No le entendí nada. Como cuando vas al mecánico, ¿no? Y te dices, es que hay que moverle al inyector y que el sensor y que te quedas así. Bueno, es que usted arréglelo. Yo no sé de lo que me está hablando. Víctor, a ver si es cierto, si se hace socio de nosotros, puede evitar que le hablen a su trabajo. Es que ayer le hablaron ese mes. Ayer ya le hablaron que este mes se hace socio. Claro que sí, mi estimado Víctor. Mira, no existe ninguna ley que obligue al cobrador a que no te llame a tu trabajo, pero vamos a hacer que te llame bien y que no abuse. Eso sí lo podemos hacer. Y que al rato ya no te hable, ¿eh? Eso también es un hecho. Bueno, pues cuídense mucho. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Se los agradezco infinitamente. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya vamos a tener regalos de audiolibros del Pequeño Cerdo Capitalista. Estamos en espera de que nos den luz verde. Les avisaremos de manera muy oportuna. Un abrazo. Cuídense todos ustedes. Y hasta muy pronto. Gracias a mi productor, Helmi. Muchas gracias, Helmi. Un abrazo. Gracias a mi productor.